los desaparecidos que se buscan. 6 minutitos pasaron de las 11 de la mañana. Musicalizan acá Carlos Heller, un bellísimo tema de León, interpretado aquí también junto a Víctor Heredia. Un himno, un verdadero himno en la Argentina, un himno a la memoria, a la verdad, a la justicia. Le quiero agradecer también a toda la gente que nos está mirando a través del Facebook, que en ese momento ya nos puede ver a través del celular, de la compu. Los saludamos a todos. Gracias por estar al otro lado. Está con nosotros ya Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Déjame que le mando saludo a una gente del Chaco. Radio La Tribu 93.1, General José de San Martín, Chaco. De 9 a 12 pasa este programa. Muy bien. Caballero de día. Mirá, le mandamos un abrazo grande. Gracias a Roberto Reinaldo Menepache, que nos avisa desde allá, que seguramente es oyente nuestro por ahí. En Tucumán y en Paraná la semana pasada, razones por las que no estuve. Sí, me acuerdo. Y hubo gente que me dijo que no se escucha, no sé bien. Puede ser que en muchos casos sea por el streaming, pero hay gente que me dijo, lo escucho a la mañana cuando va al programa. Mira, puede ser, y por el Facebook solo Live. Escuchan, te quiero decir, el jueves, ¿eh? Todas las semanas. En este momento por el Heller de día, el programa Heller de día. En este momento por el Facebook Live nos escriben desde Guadalajara, Mariano Ricci, que nos está viendo, así que ahí también. Pero es verdad también que hay muchas radios locales, regionales, provinciales que toman la señal, y le agradecemos, porque es de alguna manera también valorar los contenidos, ¿no? Sí, nuestros. Y expandir. Carlos, tenemos muchos temas para charlar. ¿Por dónde querés empezar? No, usted con. Bueno, a ver. Ayer se reunió Alberto Fernández con la Unión Industrial Argentina, le presentaron una plataforma que se llama Plan Productivo 2020-2023 para la Cuarta Revolución Industrial, así suena un poco grandilocuente, pero bueno, con cuestiones muy precisas de lo que ellos necesitan, dice generar valor agregado, aumentar exportaciones, para eso baja inflación, baja la tasa de interés, eliminación de retenciones a bienes industriales y reducción de la presión impositiva. A lo que Fernández les dijo, ojo, que Macri nos deja con un déficit fiscal de más de 7 puntos del PBI. Claro. En general los planteos empresarios casi siempre apuntan a los temas impositivos. Esto es toda una cuestión, porque incluso pasa también cuando uno charla, no ya con los industriales de la UIA, sino con las pymes. Es decir, cuando vos te juntás con gente de las pymes y le preguntás cuáles son los mayores problemas que tienen, enseguida el tema enfoca a los costos laborales y los temas impositivos. Exactamente, sí. Claro. Y yo digo que eso es así porque no están viendo que el problema principal es que no venden. Es decir, el problema principal, porque si las empresas estuvieran funcionando a pleno y la capacidad instalada se estuviera utilizando plenamente y la demanda estuviera creciente, seguramente que el problema de los costos laborales tampoco sería un problema, y seguramente también el problema impositivo se relativizaría, aunque siempre hay esa tendencia a querer pagar menos impuestos, y por otro lado los que gobiernan necesitan los impuestos si hacen buenas gestiones para dedicarlo a buenas cosas, y si hacen malas gestiones para pagar los intereses de la deuda. Claro. Esto es una definición. Claro. Pero esto es muy... Es lo mismo que pasa con el tema de los accidentes de trabajo y este tema de las indemnizaciones que modificó ahora por decreto el gobierno. Uno podría decir, esto tiene dos cuestiones. Primero, la magnitud del tema habilitaría a que se forme una comisión en la que estén todas las partes interesadas, la representación de los trabajadores, la representación de los empresarios, la representación de las empresas que toman, que cubren los riesgos de trabajo, etcétera, y que de ahí surgieran acuerdos para convertir eso en un tema legislativo que le dé una forma o que mejore aspectos que puedan mejorarse. Pero hay una cuestión básica que a mi juicio está mal planteada en todo este debate, que más que discutir los costos, habría que discutir cómo se hace para disminuir la cantidad de accidentes. Entonces también el enfoque está mal, porque están discutiendo cómo se abaratan los costos por los accidentes. El después, sino el... Y lo grave es que los accidentes sean un problema. Entonces, bueno, en Ezeiza, Carlos, lo que hubo fue un problema que se desatendieron las alarmas. Entonces ¿no? vos tenés que tener legislación que obligue y que controle que se cumpla, de seguridad industrial, que generará alguna inversión, pero que a la larga será una gran economía, sobre todo antes del accidente, en calidad de vida de la gente. Antes del accidente y antes del litigio. Y antes del litigio. Entonces, va a ser mucho menos importante el tema de lo que cuesta la RT, porque la RT cuesta por también un índice siniestral. Como cualquier seguro, si el grado de siniestros es alto, la tasa que cobra es alta, porque tiene que cubrir ese costo. Si baja el nivel de los accidentes, vos fijate que es ganar. Claro. Es decir, en primer lugar, la salud de la población, sí, de los claro. trabajadores. En segundo lugar, bajás el costo que tienen que pagar las empresas por el riesgo de trabajo para contratarlo, y no afectás la rentabilidad de los que cubren el riesgo. Desde luego que eso requiere inversiones iniciales para la seguridad, para justamente tomar esas medidas de seguridad. Pero esa es la manera de discutir, creo yo, estas cosas. Claro. Si no, siempre agarrás por el atajo más fácil. Y esto vos fijate que está presente cuando Macri en campaña contradice al Macri presidente y anuncia medidas para el 2020. ¿Viste que está meta a tirar esa propuesta para el 2020? Él va a suceder se va a suceder a sí mismo. Claro. Y va a ser un mejor gobierno. Con un programa inverso. Sí. Porque claro. ya el déficit fiscal no le preocupa, porque va a bajar, por ejemplo, los aportes patronales. A cero y después al año cero, siguiente a la mitad. Un año, a la mitad, el segundo año y demás. Claro. Pero él sale al cruce de una cuestión que debe estar instalada en el costo previsional, lo que le cuesta a los empleadores sostener a los empleados, y desde luego bajándole eso supone que algunos se pueden entusiasmar. Lo que no entiende Macri es que nadie va a tomar un empleado si no vende. No hay empleados baratos que tomás para no vender. Siempre el tema vuelve al mismo punto de partida. Lo que las pymes necesitan no es eso. Lo que las pymes necesitan es que la gente tenga plata en el bolsillo. Mercado. Que haya mercado, que consuman. Las pymes necesitan que se proteja lo que se fabrica en la Argentina de la competencia exterior. Eso es lo que necesitan las pymes, para que haya demanda y para que entonces, en vez de estar viendo cómo hacen para no hacer los aportes previsionales, en realidad estén pensando cómo hacen para tomar un empleado más en serio, porque tienen la posibilidad de aumentar las ventas o aumentar lo que producen, etcétera, etcétera. Pero ahí está una pregunta. ¿Desde qué lugar, por ejemplo, la UIA y los empresarios que plantean esta reducción de costos laborales lo hacen? ¿Desde la crisis constante, desde la crisis permanente? ¿A ninguno se le ocurre estar pensando en producir más? ¿Qué sé yo? No sé, hay que preguntarle a ellos. Ellos también, por eso después quieren reformar el sistema previsional. En realidad el sistema previsional se convierte en insustentable cuando sube el desempleo, claro. cuando se pasa de empleo registrado a empleo informal, cuando suben los cuentapropistas, los emprendedores. El otro día, Pichetto, de quien venían ustedes hablando un rato, dice... ¿Cómo puede ser que los venezolanos que están en la Argentina consigan trabajo y los argentinos se quejen de que no? Hay que decirle a Pichetto que los venezolanos que consiguen trabajo aceptan trabajo ilegal, trabajo que está fuera de todas las regulaciones. Todo el que era todos esos que más llevan cosas. Exacto, exactamente. Claro. Sí, de hecho no hay capacidad, por eso no hay capacidad registral, creo que lo claro. digo, porque digo, ¿cómo sabes quién está empleado y quién no si están todos? Pero digo, por si no se dio cuenta, habría que explicarle que por eso esos consiguen trabajo. Porque aceptan trabajo sin regla de juego, trabajo sin ninguna protección, trabajo de que hoy te tomo, mañana te echo, no te pago nada, no tenés seguridad, nada, absolutamente nada. El tema de la RT ni siquiera. Obviamente, vos fíjate que sin leyes, simplemente con el apriete del modelo, se logra la flexibilidad laboral de hecho. Claro, de hecho sí. Porque ¿qué es la flexibilidad laboral? Convertir todo eso en legal. Aquí es de hecho. Claro. Aquí es de hecho. Bueno. ¿Por qué? Por el apriete de la situación. Entonces, alguien entre no trabajar y trabajar en esas condiciones termina aceptando. Que eso fue esgrimido al principio del gobierno de Macri por Radgay. Los sindicatos van a tener que elegir entre defender el empleo o defender el salario. Ese es el trabajo de calidad del que habla el gobierno. Claro. Sí, trabajo de calidad. De calidad. Así pésimo. Que bueno, calidad el resto de las cosas que dice la UIA, reducir la inflación, lograr tasas de interés razonables, son cosas que están en todos los programas, son absolutamente correctas, ¿no? Reforma tributaria, nuevo régimen financiero que fomente el agregado de valor, potencie la producción de bienes transables y las exportaciones, está bien. Y es muy difícil estar en contra de eso. Claro, son todas cosas que se puede decir que está bien. Negociaciones internacionales, una inserción inteligente basada en el plan productivo y articulado con el sector privado en la búsqueda de nuevos mercados. ¿Quién puede decir que está mal, no? Uh-huh. Es decir, que nueva ley 4.0 para fomentar la incorporación, el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías en todo el entramado productivo. Está muy bien con una alerta. ¿Cuál? Hoy yo leía en los diarios que en Estados Unidos están diciendo que en los próximos 10 años va a haber una disminución de 200.000 empleados bancarios. Mira, por la incorporación de la tecnología. Entonces, esto, claro, escúchame, en la medida que avanza todo lo tecnológico, vos no vas a ir más a la caja a buscar plata. Vos tenés medio de pago, vos utilizás la tarjeta, la transferencia, la billetera, todo lo y todo al celular, todo ahí, claro, te llevas el banco en el bolsillo. Entonces, los bancos terminan siendo grandes centros tecnológicos que no necesitan ni caja, ni medida de seguridad, ni oficinas, ni nada. Es horrible, pero es así. Ahora, el inmediato problema, lo mismo pasa con las tiendas. Es decir, si vos vas a comprar por internet, si todo es Amazon o Mercado Libre, entonces en los supermercados con los cajeros se le sirva, si usted paga con la tarjeta. Pero ni eso va a haber, porque ¿para qué necesitas eso? Si yo me pongo en la pantalla de la compu y pedí todo. Compro, sale una orden, un robot hace el paquetito, y el paquetito me lo trae el dron hasta casa, ni me muevo. Entonces, ¿cuánta gente va quedando en el camino? Eso es un problema de largo aliento, no nos va a pasar mañana, pero es lo que está pasando y por eso crece el desempleo. Entonces, si no se toman medidas, el otro día, ¿dónde se planteó? Creo que en el planteo de los laboristas hablan de reducir a 32 horas semanales la jornada laboral. ¿Para qué? Para distribuir mejor la carga de trabajo. Reino Unido es uno de los países, al menos de los que yo he visto últimamente, más automatizados en ese sentido. Sí, pero es un problema general. Francia lo intentó con sus penas hace unos cuantos años, fracasó, porque esto no se puede hacer en un país solo, porque entonces perdés competitividad, y en ese caso frente a Alemania, y entonces tuvieron que dar marcha atrás. Pero ese es uno de los grandes problemas, es una contradicción. La revolución científico-técnica aplicada en el sistema capitalista sin corregir algunas otras cosas destruye trabajo y te lleva a un callejón sin salida, porque si no hay trabajo no hay consumo. Claro. Entonces, toda esa tecnología que va a producir tantos bienes y servicios, ¿quién los va a comprar? Pero aparte es esto que decís vos, es toda una tecnología puesta al servicio del consumo. Para consumir hay que tener plata en el bolsillo. Por eso, pero ¿quiénes son los trabajadores? Y los trabajadores van cada vez hay menos quedando afuera y se van abaratando, digamos. Claro. Ahí el problema es que la revolución tecnológica solo por ahora aporta para el capital y no para el trabajo. Claro. Ya pasó, esto es una repetición de la revolución industrial. Claro. La revolución industrial, ¿cómo terminó? En la reducción de la jornada de trabajo de 12 a 8 horas. Claro. Claro que en el medio hubo luchas, peleas, muertes, mucha pelea para lograr eso, pero fue así, porque uno dice reducción, la reducción sin disminución de salario, es decir, tiene que afectar la rentabilidad empresaria. Esto que dijo el otro día Evo Morales, que a mí ustedes me lo escucharon decir un montón de veces, ¿no? Cuando habló en la asamblea, entre paréntesis, da envidia comparar el discurso de Evo Morales con el discurso de nuestro presidente. No se lo digas a Pichetto, se puede agarrar un... De que es boliviano, dice. Claro. Claro. Sí. Hoy dijo que había poner una bomba. Dijo que... Una villa. Que... Sí, yo te venía escuchando. Al respecto, un detalle. Sí. Que vos lo dijiste, pero creo que lo podemos enfatizar un poquito más. Ellos gobiernan hace 12 años la ciudad de Buenos Aires. Claro. No 4 como en la Argentina. Tienen 8 años más. No es que es un distrito que están... No, los 8 años anteriores, es decir, están cumpliendo 12 años ininterrumpidos de gestión, 8 de Macri, 4 de Larreta. Son más responsables que nadie. Si esa fuera la realidad, tal si esa fuera la realidad, contradice de vuelta lo que dice que en 4 años no se puede hacer todo. Bueno, ahí tuvo 12, pero yo creo que igual todo eso que dice Pichetto lo sacan de Focus Group. Hacen recortes de cosas que dice gente, como no sé qué, y el tipo lo repite para ¿cómo que no va a haber? Siempre hay, es decir, el famoso tema del tercio de derecha o reaccionario o con ideas fascistoides o que fácilmente compra que el problema son los inmigrantes. Antes decía los cabecitas negras. ¿Te acuerdas? Siempre hay un sujeto Siempre la aluvión zoológica. La aluvión zoológica. En la ciudad de Buenos Aires eran los que los inmigrantes del interior. Claro. Que venían a la ciudad. Así que no es novedad, digamos, ideológicamente es exactamente lo mismo. Te hago otra preguntita en relación a esta reunión, pero también viste que hoy se da el proceso, el comienzo de la reunificación de la CTA con la CGT, un hecho histórico después de casi 3 décadas de controversia y de construcción en espacios por separado, digamos, ahora confluyen, y eso me imagino que está pensado en función también de lo que va a ser el acuerdo tripartito o el pacto social. ¿Cuál es el orden de prioridades que debería tener ese pacto o ese acuerdo? ¿Cuál es el primer tema que se tira arriba de la mesa? Yo no estoy en el proceso y hay gente que está, digamos, que son los dirigentes sindicales. En primer lugar, está claro que tiene que ser defender el trabajo digno, el trabajo con leyes protectivas, con salario adecuado. Es decir, pareciera que es la responsabilidad central de una organización sindical. ¿Y qué pasa si las corporaciones o la EA o el Foro de la Convergencia Empresarial dice, bueno, vamos a defender el trabajo pero con malos salarios? Bueno, ese es el conflicto, pero eso va a pasar todo el tiempo. Eso luego decís, se llama capitalismo en la traducción literal, y sucede permanentemente. Y eso es, ¿qué es una convención colectiva de trabajo, Roberto? Uh-huh. ¿Eso? Sí. Es la discusión entre la representación patronal, que trata de bajar los costos laborales, y la representación de los trabajadores, que trata de lograr las mejores condiciones para los trabajadores. Eso es permanentemente. Por eso una condición del proceso que se inicia es paritarias libres, nuevamente retomar el proceso de las paritarias, partir de una consigna de que las paritarias deben generar acuerdos donde los salarios le ganen a la inflación, de manera que se vaya recuperando gradualmente. Habrá que discutir cuál es el ritmo de esa gradualidad, pero vaya recuperando el valor del salario. Claro. El primer objetivo sería volver a darle al salario el poder adquisitivo que tenía en diciembre del 2015, y no medido en dólares, medido en litros de leche, kilos de pan, kilos de carne, boleto de colectivo, en bienes y servicios, en poder adquisitivo. Entonces, digamos, si yo tuviera que decir un plan, y bueno, el primer plan es, a ver, tratemos de superar el daño de estos 4 años y pongámonos en el punto donde estaba cuando empezó esta etapa del macrismo. Y desde allí, veamos, esto no se puede pensar aisladamente, porque vos necesitas, otra vez, empresas que puedan pagar esos salarios, pero en realidad que las empresas que hoy se funden y entonces buscan bajar los salarios pensando que la solución es para ahí, lo que yo estoy diciendo, que la solución es con buenos salarios, incremento de las ventas, crecimiento de la producción. Es decir, la solución es para arriba y no para abajo, no es con ajuste sino con expansión. La solución es desarrollar, es crecer, proteger. Es decir, el otro día estaba yo en Tucumán charlando con un gran comerciante, dueño de una empresa de indumentaria deportiva de primer nivel en Tucumán, seguramente la más grande. Casi estoy diciendo quién es, porque es muy conocido. Y él me decía que prácticamente la producción de calzado deportivo en la Argentina desapareció. Esto importado. Acá había una cantidad de empresas, pymes, medianas, que producían para las grandes marcas. Claro. Pero era Made in Argentina, había trabajo argentino, valor agregado argentino, es decir, había una licencia que era la marca, pero después se trabajaba. El desarrollo era local. Claro, el desarrollo era local. Y bueno, dice, prácticamente han ido cerrando sí, todas. Sí, el otro día 460 trabajadores. Bueno, pero como que esa... Uno se acuerda en la década del 80, Gatti, claro, ¿no? Y todas claro, esas marcas. Esa es que... una de las últimas. Sí. Y cuando miras otros rubros ves que pasa lo mismo. Entonces, ¿qué diablo puede justificar que importemos naranja nosotros? Claro. Digamos, queso. Yo insisto a veces con el queso brie, que porque lo vengo diciendo desde la época de Menem. ¿Se puede vivir sin queso brie importado? ¿Alguien se va a deprimir? Los quesos que se fabrican en la Argentina, vos por otro lado tenés Sancor en crisis, sí. La Serenísima periódicamente entra en crisis y ha hecho varias convocatorias a acreedores. ¿No sería razonable desde el punto de vista capitalista? Sí. Proteger el mercado local para que todo lo que es lácteos que se consuman sean Made in Argentina. ¿Por qué tenemos que consumir lácteos importados? ¿Por qué tenemos que consumir lácteos importados? ¿A quién le hace falta? Y si vos decís, bueno, yo me quiero dar el gusto, pero te mete un impuesto así de grande, lo pagás cuatro veces lo que vale el nacional. Claro. Sí, bueno, es como si querés tener una Ferrari. Bueno, yo no te prohibiría que puedas comprar la Ferrari, pero pagarla lo que te sale. Diría la Ferrari, bueno, macho, tener Ferrari es caro, tenés que aportar tenés para pagar eso, puedes pagarlo, claro. Además se sigue de cualquier manera, se termina produciendo eso mismo de la otra forma, porque hoy quién puede comprar queso brie. Sí. ¿No? Está bien, no, cualquiera podría comprar. No, para. Pero... cae el 12% de el consumo, es un montón. Sí. Pero quiere decir que el otro 88% se sigue consumiendo, no te claro. digo que no es que no se consume, claro. Se consume menos. ¿Y quiénes son los que dejan de consumir? Los sectores más pobres. Los que ya no lo pueden pagar. Y pasa además otro fenómeno típico del sistema. Vos seguís yendo a determinados restaurantes, están siempre llenos. Porque hay un reagrupamiento. ¿Sabés la cantidad de restaurantes que cerraron? Claro. Enorme. Cada uno de esos restaurantes que cerró tenía una clientela que seguía yendo. Claro. Ya no le alcanzaba para que el negocio sea sustentable. Y eso se va reagrupando. Entonces, o sea, ¿cómo? Hay crisis, pero venís a comer acá y a veces tenés que esperar, no hay lugar. Entonces, primero decir, a ver, en este país de 44 millones de ciudadanos y ciudadanas, digamos 10, 11 millones de familias, ¿cuánto es la cantidad, qué porcentaje es la que llena todos los restaurantes, los aviones, los cines, los teatros? Ínfima. Claro. Y está todo lleno. Entonces, ahora, ¿cómo haces para expandir eso? Tenés que expandir dándole recursos al que no le alcanza. ¿Y eso cómo se hace? Con política de redistribución, no hay otra manera. Porque no es cierto que en la Argentina a todos le va mal. Yo la otra vez decía, el contraste lo podemos poner en dos datos. En el mes de agosto hubo récord de fuga de capitales, 6.000 millones de dólares, y se declaró la emergencia alimentaria. Claro. La fuga de los 6.000 millones que se fueron es ganancia. No es que alguno tiene una maquinita acá y imprime dólares y se la lleva para afuera. Es plata que primero la ganó. Es rentabilidad que se con riqueza. El criterio de que es de él. Sí, yo me la llevo. Llevo porque mía hago lo que quiero. Y no pago impuestos, no la dejo en el país. No, aunque pague impuestos. Porque sí, esta que se fue, en general, la que estaba, esos 6 mil millones son blancos, no son negros. Habrá que ver cuánto se fue por otra vía. Estoy hablando de lo legal. Lo permitido hasta el otro día, porque viste, ahora ya no es legal. Claro. Con lo que cuesta, para que quede claro que la legalidad se modifica con una resolución del Banco Central. Ya no es legal y ahora te sumarían y te ponen en una lista porque compraste más de 10.000 dólares. Más de 10.000 dólares, mamita querida. Yo me acuerdo cuando Cristina, te acuerdas cuando le dijo lo del abuelito, el abuelito Amarrete, sí, que le compraba, sí. Uy, el escándalo que le hicieron. Carlos, nos tenemos que ir al boletín de noticias de las 11:30, pero vamos a dejarlo planteado el tema, los dos extremos de una realidad, la pobreza alimentaria por un lado y la riqueza que se fuga por el otro. Claro. Pero una cosa explica la otra, ¿entendí bien hasta ahí? Así vamos al boletín de noticias, ya venimos. Radio Colonia. Actualidad, servicio, humor, espectáculos, información, tecnología, redes sociales. Hasta las 9, Caballero de Día. Madera de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el suco de 100 abejas. El sol te puso alegría, la noche te dio tristeza, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. 35 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, estás en la M550 en Radio Colonia. Tenemos mensajes, ¿no? Sí. Esta charla que estamos teniendo con Carlos Heller aquí en el Heller de Día de los Jueves. En este caso, quienes nos están viendo por Facebook Live, ¿sí? Gabriela López nos está viendo en Costa Rica. ¡Epa! Graciela Insúa, está aquí en Buenos Aires. Zulema Jara desde Corrientes nos escribe. Patricia Ruiz Moreno desde Paraná participa del partido. Cuenta, todo femenino, ¿no? Todo femenino, ¿no? Las geleritas. Las geleritas. ¿Estuviste en Paraná, dijiste? Sí, señor. Bueno, porque es del Partido Solidario. Patricia Ruiz Moreno nos saluda, nos está viendo. Blanca Fontana desde Resistencia. Antonio Osvaldo Carrizo, Liliana Vichnevsky, muy elogiosa para con Carlos Heller. Y Rodolfo Mateo, algunos de los que están escribiendo en el Facebook, ¿no? Mirá, bueno, muchísima audiencia. Desde acá nos mandamos un gran saludo. Gracias por compartir esta charla. Decíamos, lo que no está en un lado está en el otro. Manta corta. En economía, como es la historia, nada se pierde, todo se transfiere, ¿no? Todo se cambia de mano. Claro. Emergencia alimentaria por un lado y fuga escandalosa por el otro. Claro. Yo decía, menciona lo de Evo. Evo dice en Naciones Unidas la inmoralidad de que 26 tipos tengan la riqueza de 3.800 millones de personas. No hemos cansado de utilizar esa. Sí. ¿Eso qué es? Acumulación de riqueza. Entonces, ¿por qué eso? ¿Cómo hay que completarlo? Que vivimos en un mundo inmensamente rico convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia universal. Sí, sí. Ese es el claro. Tema grave, la contradicción a saldar. Porque no es que no hay, no es que no alcanza, está mal repartido. Claro. Hay y alcanza. Uh-huh. Entonces, si vos, las políticas públicas deben ser esas. El otro día, cuando hablábamos de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, decía, los hechos te ponen en evidencia lo absurdo de algunas cuestiones. El gobierno firma con las petroleras un acuerdo de el precio internacional del petróleo, medido en dólares, que debe ser transferido a los precios locales. Entonces hay un atentado en Arabia Saudita, meten un bombazo, ese bombazo hace que caiga la producción momentáneamente de Arabia Saudita, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, automáticamente sube el precio del petróleo un 15%. Inmediatamente acá las petroleras piden aumento. ¿Qué les aumentó a ella? ¿Qué costo les aumentó? No, ninguno. Solo aprovechan el convenio vigente para mejorar su rentabilidad, su margen de ganancia. Y estaba vigente el congelamiento. Claro, el precio, así es. Sí. Que el congelamiento, que es un artificio dentro de todo este plan, hasta después de las elecciones. Está congelado hasta después de las elecciones. Como todo, ¿no? Viste que todas las medidas que han sacado, todas tienen fecha de vencimiento. Claro, el resorte. En este caso, por esto mismo que vos decís, lo de Arabia Saudita, ni siquiera se vinieron a respetarlo hasta las elecciones. Claro, no, porque ellos tienen un contrato, lo cual te muestra que hay que desdolarizar las tarifas de la Argentina. Porque una cosa es que yo me diga, no, mira, esto tiene un componente importado. Y entonces este componente importado influye en la formación de los precios, y entonces tenemos que tener en cuenta tal porcentaje. Acá el único componente importado es la rentabilidad. Piense lo que estoy diciendo. El único componente importado es la rentabilidad empresaria. No hay otro. Entonces hay que cambiar los focos de discusión. No se trata de hacer políticas que funda a las empresas. Se trata de acordar fórmulas que permitan una razonable rentabilidad empresaria, no sobre la base de la destrucción del salario, porque ese es un círculo perverso que termina en contra de los propios empresarios. vuelvo, los empresarios inteligentes, y por eso creo que Cristina reivindica aquel día en la rural, en la Feria del Libro, cuando, a Helvar, claro, dice, fue el último empresario argentino que entendió de lo que se trataba, claro, porque era un defensor del mercado interno, era un empresario, digamos de paso, que había creado una central empresaria al margen de la UIA, porque entendía que la UIA no representaba a los bolicheros, a las pymes y demás, y puso en marcha y creó la Confederación General Económica, que fue la que hace la alianza en aquel momento con el gobierno peronista, se expresa en el Ministerio de Economía de Helvar, y vamos a decirlo otra vez, los detractores de ese acuerdo dicen que fracasó, y hay que decirles, miren, es mentira, se murió Perón. Claro. Se murió el se murió la idea de la política, no, esa, la, en ese momento. Lo reemplazó Isabelita, asesorada por López Rega. Sí. Entonces cambió la política. Helvar pasó a ser un enemigo de ese proyecto. Ah. Entonces, eso es lo que fracasó. Claro. No la posibilidad de un acuerdo, en el acuerdo económico-social del pactado en aquel momento, se convirtió creo que en 20 leyes. Sí. Hubo 20 leyes. Leyes que regulaban precios, salarios, tasa de interés, todas las cosas que hacen a poder salir de una situación como esta. Porque si el acuerdo económico y social es una expresión de buenos deseos, sí, no va a pasar nada. Lo que hace falta, ¿cómo parás esto? Tenés que dar un aumento salario inicial y acordar que a partir de ahí, por un periodo de tiempo, congelás precios y salarios. Claro. Y desde ahí arrancás. Y tenés que, entonces, sobre esa base, lograr una drástica reducción de la inflación que te permita una drástica reducción de la tasa de interés, para que el sistema financiero vuelva a ser una herramienta útil para ayudar a la producción y para ayudar al consumo, claro, porque el sistema tiene que jugar en los dos roles, y no como actualmente, que el sistema financiero es, en el mejor de los casos, un instrumento de política monetaria para tratar de evitar que la gente compre dólares pagando una altísima tasa de interés que lo haga atractivo. Ahí hay una cosa que vos decís siempre que tiene que ver con la idea cultural que se arma de todo esto. Y lo que vos estás planteando es que justamente, culturalmente, el empresario se le pide siempre que tiene que bajar los costos laborales. Claro. No pensar de otra manera. No es que se le pide a los empresarios, piden los empresarios. Yo creo que lo piden equivocadamente, creo que es una ideología equivocada. Y ir por el camino más corto. Es decir, ¿yo qué es lo que tengo a mano? Que a fin de mes tengo que pagar los salarios y no me alcanza. Entonces bajame los costos laborales. No le puedo bajar el sueldo de bolsillo porque me van a matar. Entonces bajale como lo que ellos llaman el impuesto al trabajo. Vos, otra vez el uso del lenguaje, ¿no? Sí, claro. El impuesto al trabajo. No es el ¿qué impuesto al trabajo? El presidente habla del impuesto al trabajo. Sí. Eso que llaman el impuesto al trabajo es la seguridad social. Es el ahorro previsional. Es lo que permite que exista un sistema de salud que dé cobertura de salud a los trabajadores. Sí, ¿cómo va a llamar impuestos? Si le sacás eso, yo pregunto, ese trabajador, cuando llega la edad de jubilarse, ¿de qué va a vivir? Sí, claro. Porque desfinanciaste el sistema de ahorro, que es el sistema previsional. Y si le sacaste la cobertura de la obra social y tenés el sistema hospitalario en las condiciones que está por falta de presupuesto, ¿qué se hace con la salud de la gente que no puede bancarse por sí misma la medicina? Vuelve al Mano Santa. Y el otro es piloto de dron. Y el otro piloto de dron. 65 años, piloto de dron. Y al mismo tiempo, después tenés el tema de la encadenado a esto, de vuelta volvemos al punto cero, la RT, que no quieren porque también está desfinanciado, porque... Pero es que la RT, vuelvo a repetir, asumamos que tiene que cerrar la ecuación. La ecuación es un cálculo actuarial. Sí. La tarifa, después podrán tener mayor apetito a la rentabilidad o no, pero en definitiva hay una competencia, así que yo creo que las tarifas, las RT más o menos, son similares. Si vos no generás mayor empleo y al mismo tiempo no generás mayor seguridad, las ART suben la tarifa, porque si no se funde la ART. Sí, claro. Es decir, si los costos siniestrales son más altos que los ingresos por la alícuota que se paga para la seguridad laboral, entonces el sistema revienta. Ahora, vos tenés entonces dos maneras de resolverlo. Una es subís y otra, vuelvo, actuás sobre la causa. Apuntás a bajar el número de accidentes. ¿Cómo no vas a poder reducir el número de accidentes? Es como el tema de la contaminación. Es decir, hoy todo el mundo, tenemos toda esta gran movilización universal, sí, bienvenida, por la defensa del medio ambiente. ¿Qué es lo que ataca al medio ambiente? La avaricia. Bueno, la avaricia. La avaricia. Claro. La avaricia, porque no se invierte en seguridad ambiental para aumentar la rentabilidad. Sí. Y entonces, el riachuelo no nació contaminado. Sí, claro. No es un río contaminado de nacimiento. Entonces, vos podés hacer cualquier obra que hagas, si no resolvés primero el tema de que no se vuelquen aguas servidas, contaminantes, el tema no lo vas a resolver nunca. Uh-huh. Entonces, esas son inversiones. Ahora, ahí tiene que actuar el Estado también. Claro, ahí, claro, bueno. En el caso del riachuelo vos tenés las dos variantes. En un caso la avaricia, y en otro caso también un montón de empresas en crisis, sí, que no tienen ninguna capacidad. Lógico, de... pero yo Estado, te tengo que asistir, te tendré, seguro, que dar un crédito hiperblando, seguro, hiperblando a larguísimo plazo, para que puedas hacer eso, reconvertir tecnológicamente. Ese es un Estado activo y no las leyes del mercado. Claro. Entonces, porque a mí también me interesa preservar el medio ambiente. Como Estado, porque si no, es decir, nosotros vamos a ir toda la marcha, pero en realidad la preservación del medio ambiente, además de ser una consigna, tiene que traducirse en leyes. Una política, claro, pública. Son políticas leyes, públicas. Claro. El cuidado del medio ambiente tiene que ver con poner un límite a la máxima rentabilidad, diciéndole, mire, usted quiere producir tal cosa, bueno, mire, el agua que sale de este producto tiene que ser limpia. Sí. Si no, usted no puede producir esto. Y así, de corrido, con los gases tóxicos y con toda la... Y entonces que te dicen que sos anticapitalista y no, no, y, pero van a ¿qué capitalismo? No, van a destruir la humanidad. ¿Quieres cuidar tu casa? Pero hoy se está hablando, es decir, yo miraba el otro día el mayor desprendimiento de un iceberg de la Patagonia, sí, que del tamaño, creo que 3 veces la ciudad de Buenos Aires. Mm. Y están diciendo que en 30 años... el nivel del mar va a subir 1 metro. ¿Sabes cuántas ciudades van a quedar bajo el agua y van a... ¿Sabes la destrucción de bienes que significa que los mares suban 1 metro? ¿Cuántas ciudades van a quedar bajo, sí, sí, el agua, van a desaparecer? Sí, claro. ¿Y cuánta riqueza se va a hacer humo en esa situación? Entonces, no se puede reaccionar cuando tenés el accidente. No, que el accidente, la consecuencia, pero no es un accidente. Pero si es un, viste lo que te dicen, si se puede prevenir, no es un accidente, es un accidente. Por eso me corregí, porque no es un accidente, porque está a la vista que va a pasar, está pasando. Cuando vos ves, te muestran a los osos allí en el norte, parado arriba de un cubito ya, porque no tienen dónde estar, sí, porque se está derritiendo. Flaco, claro. Entonces, lo mirás como un fenómeno, mirá, pobre oso. Se está poniendo en peligro a la humanidad. Sí. Lo que pasa es que es la lógica del capitalismo far west, ¿no?, que tenemos. Sí, por eso vuelvo a aquella nota que leímos hace una semana de Stiglitz, que dice, el neoliberalismo objetivamente está terminado, aunque todavía sigue siendo daño, es un muerto que daña. Hay que pensar en una sociedad basada en otros parámetros, y entonces él reivindica lo que él llama el capitalismo progresista, es decir, un capitalismo con regulaciones, un capitalismo que, él lo dice, el primero establece el marco donde el mercado puede actuar y le fija los límites. Claro. Algo tan sencillo como lo que este gobierno hace cuando se hunde, cuando se ahoga, cuando no puede más. Vos fijate, yo no sé si acá ya lo dije, pero no importa, si lo dije vale la pena repetirlo. Mirá si el 11 de diciembre Alberto Fernández toma las medidas que tomó el gobierno de Macri hace 15, 20 días. Es decir, decide la renegociación de la deuda porque, uh-huh, dice que así como está estructurada no se puede pagar, que es lo que ha dicho el gobierno. Lo que ha llamado el reperfilamiento es el cronograma de pagos, es imposible de cumplir. Sí. Y luego dice, los exportadores tienen que liquidar las divisas. Se acabó la historia de que son dueños de hacer lo que quieren. Y dice, no se puede comprar más que X dólares y no se pueden transferir al exterior. Las empresas no se pueden llevar la guita para afuera. Mirá si eso la tenía que hacer Alberto Fernández el 11 de diciembre. Hubieran dicho el intervencionismo estatal. Venezuela. Venezuela. O sea, ahora, ¿por qué lo hizo Macri? Porque no tenía más remedio, porque si no, no llegaba el 10 de diciembre. Él lo dice. De un día para el otro. Para evitar males mayores. Sí. Para evitar daños mayores. Presidente, cuando uno dice evitar daños mayores, está reconociendo que la política anterior hizo daños. Hizo daños. Para evitar daños mayores, dijo textualmente. Entonces, fíjate que cuando quiere evitar daños mayores, recurre a lo que él no puede dejar de decir, medidas que no le gustan, medidas en las que no cree. Pero que son medidas que no hacen daño, sino que traen beneficios. Claro, así es. Y que no tienen más remedio. Yo creo que ellos hubieran hecho cualquier cosa antes de aplicar estas medidas. Y vos fíjate que han avanzado. Hicieron cualquier cosa. Sí. Hicieron cualquier cosa. Sí, pero cuatro años. Claro. Pero vos fíjate que toman la medida de los 10 mil dólares. Le inventan, como siempre, los avivados, los recovecos para trampear el espíritu, y el Banco Central está meta a sacar resoluciones restrictivas para efectivamente cerrar la brecha en los términos que está planteada la regulación. Entonces, primera cosa, Estado activo, no Estado canchero. Este es el punto de partida de cualquier política. El Estado es el responsable de establecer la regla del juego. El Estado es el responsable de regular las actividades. El Estado es responsable de que las paritarias funcionen, sean libres y apunten a la recomposición del salario. El Estado es el responsable... El que asegura derechos y obligaciones. Así es, el que asegura derechos y obligaciones. Entonces, a partir de allí, ese Estado, dice también Stiglitz, debe llevar adelante políticas que le aseguren a todos y todas trabajo con remuneración adecuada, claro, cobertura sanitaria, educación, acceso a la cultura, inversión en ciencia y tecnología y cuidado del medio ambiente, pues, claro. Y cuidado del medio ambiente. Son las cosas que enumera como responsabilidades básicas de el Estado que él imagina debe reemplazar a este Estado neoliberal. Aclaro que no está hablando de la Argentina, está hablando de Estados Unidos y los países centrales, como si para él nosotros no estuviéramos ni siquiera en el mapa, no está preocupado. Tal vez lo esté, porque es injusto lo que digo, pero él aclara que lo que dice está referido a lo que pasa en Estados Unidos y en las economías de los países desarrollados. Está agotado hasta para sus beneficiarios del sistema. Carlos, antes de que nos vayamos, faltan 7 minutitos. Pero no, te quería preguntar, estuve leyendo con mucha atención en estas dos últimas semanas lo que parecen ser pliegos de condiciones de ciertos sectores del establishment, donde se le plantea a Alberto Fernández, y es eventualmente presidente, cuestiones de política exterior, cuestiones de materia judicial, materia política. En política exterior, alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Habría que decir, si no nos vienen los dólares, el FMI nos va a castigar, porque Donald Trump no sé qué. A ver, dos cosas, o tres. Primero, como estamos viviendo esta experiencia, es tan fácil esa respuesta. Hay que decirle a todos los que hablan y escriben de eso, que lo que están proponiendo es lo que está pasando. Más amigo de Estados Unidos, que Macri no se puede. No. Más subordinada a la política argentina, y no vino nada de eso que iba a venir. ¿Por qué vendría con Alberto Fernández? Es decir, si le pagamos al fondo, vienen las inversiones. Si nos alineamos con Estados Unidos, vienen las inversiones. Macri... Si atacamos a Venezuela. Si atacamos a Venezuela, vienen las inversiones. Si permitimos que la CIA actúe en la triple frontera y la DEA, vienen las inversiones. Muchachos, esto ya lo hicieron, no funciona. Sí, y lo hicieron ahora y lo hicieron hace un tiempo y lo hicieron... No funciona, pero si estuviéramos lejos... Si estuviéramos hablando de la década del 90, dice, capaz que cambió Muchacho, está pasando. ¿Vos te acordás? Lo primero que hizo Macri cuando asumió, dijo, tenemos que reinsertarnos en el mundo, y como para él el mundo son los Estados Unidos, lo primero que hizo es subordinar toda su política exterior, interior y demás a los dictados de los Estados Unidos. ¿Cuál es la fortaleza que exhibía permanentemente Macri? Que levantaba el teléfono y lo llamaba Trump, Trump le daba órdenes a Lipton, Lipton le daba órdenes a Lagarde, y después Macri decía, estamos enamorados de Lagarde, pero en realidad el circuito de todas esas decisiones que empeñaron a la Argentina eran esas. Y además salían los diarios, esto que yo estoy diciendo, no estoy, no es conspirativo. Agarrá, entrá en internet, vas a encontrar el presidente Macri llamó a Trump y Trump se comprometió, y al día siguiente lo contaron ellos, mismos lo contaron. El mayor beneficio de la subordinación de los Estados Unidos, claro, es una deuda fenomenal. Claro. Entonces, yo diría la segunda cuestión. A partir de esa, si hay algo importante en lo que viene a partir del 10 de diciembre, y que para mí en eso no puede haber errores, porque después puede haber cosas que se hagan mejor o peor, cosas que haya que se pruebe y que no va y que se rectifique, pero hay una que para mí no es negociable: la Argentina debe recuperar su rol de nación soberana, que hoy lo tiene entregado. Hoy se pide permiso al Fondo Monetario para subir o bajar la tasa de interés, o para modificar la política monetaria, o para modificar una cuestión impositiva, porque tenemos el compromiso con el Fondo del Ajuste Fiscal, etcétera. Entonces nosotros el país necesita volver a ser una nación soberana. Entonces la primer condición de negociación con el Fondo Monetario es lo que Alberto Fernández dijo. Yo tengo confianza que va a ser así, porque él se lo dijo a la delegación del fondo ahora cuando se reunió: muchachos, haciendo lo que ustedes dicen, el resultado es este. Déjenos hacer nuestra política, que nosotros sabemos cómo hacer para que la Argentina crezca, no es haciendo lo que ustedes nos recomiendan. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, y nada de alineamiento. Argentina tiene que aprovechar la diversidad multipolar que hoy ofrece el mundo, y no se tiene que alinear ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia. Tiene que ser un país soberano, capaz de poder tener relaciones y negociaciones maduras con todos, pensando en una sola cosa, en el beneficio para el país. ¿Cuáles son las cosas más beneficiosas? Entonces, si China nos ofrece financiamiento mejor, y yo pongo siempre el ejemplo de las represas, entre paréntesis, saludo la recuperación de la libertad plena de Gerardo Ferreira, injustamente detenido hasta ayer, pero las represas eran un caso típico, y no es porque sea con los chinos. Si los norteamericanos nos ofrecen una cosa igual, bienvenida. La financiación de las represas se paga con el producido de las represas. Claro. Es decir, es un crédito que recién se comienza a pagar cuando se termina la obra y se empieza a producir. Con la energía que se produce, con un porcentaje de la energía que se produce, se comienza a amortizar el crédito. Entonces, un crédito autosatisfactivo, se paga solo. Entonces, esa es la financiación virtuosa que hay que buscar. ¿La Argentina qué consiguió con el alineamiento con Estados Unidos? Inversión especulativa solamente. Escolazo, fuga de capitales. Y dólares para fugar. Claro, entonces. Y te acordás que además en los medios de comunicación, en el momento que se fue al Fondo Monetario, se decía: este es otro fondo. Y todo el mundo se pasó una semana debatiendo que este era otro fondo. ¿Querés que te lea el artículo que yo escribí en Tiempo Argentino el 13 de mayo del 2018, que se titula El mismo fondo de siempre? Y yo explico justamente que este no es otro fondo. En todo caso, tiene maquillaje. Le pusieron ropa distinta, la peinaron diferente, pero por más que la vista de seda, la mona se queda, ¿no? Y el fondo tiene un objeto que cumplir, y no lo cambia ningún ropaje ni ningún discurso edulcorado. Carlos, prácticamente sobre el final, nos estamos despidiendo. Creo que tenemos un par de mensajes. Sí, en Facebook Live, estoy leyendo los de allí. Alba, Aida Oliva, Irene Beatriz Glesser, está escuchando, está viendo, no, sí, escuchando, porque están viendo por Facebook Live. Mónica Oporto, Leticia Mirto, Graciela Naveira y Alejandro Aguilar, que dice, bueno, hace una referencia a Boca. Che, ¿cómo de a Boca? 7-1. ¿Qué vas a decir de Boca? ¿Qué vas a decir de Boca? ¿Qué dijo de Boca? No, nada. No, lo que dijo de Boca es, bueno, algo vinculado a la política interna de Boca, homologable a la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Sí, sí, no, igual, si se va la reta, también que se vaya. Bueno. Sí, quedémonos con el porcentaje, ¿eh? Sí. 7 féminas, un señor. Manéjenlo. Carlos, como siempre, un placer. Gracias por estar acá. Igualmente, gracias por permitirnos esta posibilidad de... Nada, charlar de estas cosas. Y vamos charlando, vamos aprendiendo y también creo que... yo siento a veces que algunas cosas las repito mucho, pero me parece que es necesario porque hay que contrarrestar cosas que están instaladas. Y también ellos repiten. Y que ellos repiten mucho, con mucho más poder de fuego que nosotros. Carlos Heller estuvo aquí hoy en Caballero de Día, esta es la M550, Radio Colonia. Nos estamos despidiendo, ustedes no se vayan.